Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Hola, es un gusto para nosotros presentarte una nueva edición de Cerca de la Revolución, el programa que te hace llegar www.rock.com.ar, el sitio web más completo del rock nacional. Esto es lo nuevo de Guasones, No Soy Yo. He pedido tanto a Dios y esperé el milagro. En busca de algo que anestesie este dolor. Del Calvario, pero sin ella no soy yo. Cordera y el paréntesis de Bersuit. De cuando en cuando vos salís y con hastío te sentís tras un disturbio sexual. Todo proceso artístico que usted marcha y produce de alguna manera algún crecimiento. Aunque ante los ojos de los demás algunas cosas pueden llegar a parecer retroceso con respecto a cosas anteriores, el hecho de hacer y de poder plasmar te va de alguna manera vaciando, y creo que es fundamental para crear. Te creíste ese rol de sanadora, un consuelo que fue caído del cielo, una guía protectora, salvadora, creadora, dar señales que mejora. Me tomé el trabajo de no buscar en canciones que había descartado en discos anteriores, sino en contar una historia desde otro lugar. O sea, ver el amor desde un lugar donde las miserias que intercambiamos son el compost del nacimiento del amor. O sea, las miserias forman parte del amor. Hasta el sol parece frío si te invade la creencia que el amor es en esencia otra forma de prisión. Si se enfría el corazón, se calienta la cabeza, todo cruje y en la sangre cenizas quedan. Yo amo mi pasado y amo todas las canciones que hice, pero ya las hice. Ahora estamos emprendiendo un nuevo viaje y que pretendo que sea bien distinto en todo sentido. Mi viaje personal, al del cual me estoy haciendo cargo y estoy poniendo el cuerpo a eso, a la aceptación y al rechazo, ¿no? Y quiero que Bersuit también emprenda un viaje valiente en ese sentido. Nuestras madrugadas, los besos que ya no son nada, la certeza es un trago duro, el silencio muestra el lado oscuro, aunque hay cielo detrás del nubarrón. Va a darnos a todos un alivio en cuanto también a nuestros miedos, ¿no? Yo me siento más relajado con este trabajo. Eso es un buen augurio para un grupo humano. A mí me parece que hay 20 años más de verse. Sin talismán, voy a un mar sin fin y a ningún lado. Si no me dices sí, y no lo puedo decir. Otro camino nos queda por seguir. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Suena ahora Planta, Basta. Basta ya, basta ya. Basta ya, tantas mentiras. Yo no quiero ser esclavo tuyo todo el día. Basta ya, tantas mentiras. Quieren quitarte de encima toda expectativa. Basta ya, tantas mentiras. Yo no quiero ser esclavo tuyo todo el día. Basta ya, basta ya, wow. Ellos se ríen en tu cara, se roban de poco tu esperanza. Ellos se ríen en tu cara, te quitan tu fe y tus ganas. Ellos se ríen en tu cara, el anti te pica con una vara. Ellos se ríen en tu cara, te quitan tu fe y tus ganas. Yo, basta ya, tantas mentiras. Yo no quiero ser esclavo tuyo todo el día. Basta ya, tantas mentiras. Quieren quitarte de encima toda expectativa. Basta ya, tantas mentiras. Yo no quiero ser esclavo tuyo todo el día. Basta ya, basta ya, wow. Ellos se ríen en tu cara, se roban de poco tu esperanza. Ellos se ríen en tu cara, te quitan tu fe y tus ganas. Ellos se ríen en tu cara, el anti te pica con una vara. Ellos se ríen en tu cara, te quitan tu fe y tus ganas. ¿Qué intereses se está defendiendo? No ve que en la calle la cosa se está pudriendo. ¿Qué intereses se está defendiendo? Chaco, Formosa, se está muriendo. ¿Qué intereses se está defendiendo? No ve que en la calle la cosa se está pudriendo. ¿Qué intereses se está defendiendo? El FMI, a fuerza de fusil, viene a presionarte para consumir. Te quieren separar, dividir, para tu tierra poder conseguir. El FMI, a fuerza de fusil, viene a presionarte para consumir. Te quieren separar, dividir, para tu tierra poder conseguir. Basta ya, wow, wow, wow. Vaticano le decimos basta, uniformado te decimos basta, Batirrom te decimos basta, basta, basta, basta, basta ya, wow, wow, yeah, yeah, yeah, yeah, wow, wow, wow, wow. Ha, ha, ha, ha, ha. ¿Qué intereses estás defendiendo? No ves que en la calle la cosa se está pudriendo. ¿Qué intereses estás defendiendo? Chaco, Formosa, se están muriendo. ¿Qué intereses estás defendiendo? No ves que en la calle la cosa se está pudriendo. ¿Qué intereses estás defendiendo? Se están muriendo. Catupecu Machu, puedes. Si estabas vos, sobraban detalles. Y ahora además de excusarte pedís perdón y solo dormís. Y sé, no te gusta y perdiste esa risa. O murió. puede llenar la pared de recuerdos o empezar a brotar, aunque sea en invierno. Cerca de la revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es Ariel Minimal, de PES. ¿En qué momento se encuentra la banda? No, en un buen momento nos encuentra este disco, con la banda bastante consolidada y a nivel musical, a nivel personal también entre nosotros, y con un poco más de vuelo y experimentación que otros discos, para mi forma de verlo. Varios de los temas tienen zapadas y cuelgues, cosa que en otros discos por ahí no usamos tanto como en este. Esa solidez que logró la banda y esa cosa de conocerse al tocar y disfrutar de tocar, más que de la canción, de estar tocando lo que sea. Las zapadas son un poco eso, no es una canción, sino que estamos disfrutando de tocar entre nosotros y la interacción entre los instrumentos. Y eso pasa en varios temas de este disco. ¿Te referís al último disco de estudio o al que editaron en vivo? Nosotros estamos hablando de un disco que vamos a grabar dentro de un mes. No, además el disco anterior que sacamos es del abril del año pasado, claro. Pero sacamos, a fin de año sacamos uno en vivo, que se llama Viva Pez, y ahora estamos por sacar otro. Sí, no sé, los discos se van como agua. Sí, lo más probable es que se llame Volviendo a las Cavernas. Quizás el disco cuente todo un cuentito a lo largo de las canciones y bueno, ahí va a estar contado. Pero tampoco es tan literal todo, entonces quizás se pueda leer como un cuentito de todo eso. Quizás el que no lo quiera leer, no, viste, quien quiera ver, verá. Sangre caliente. ¿Y ahora quién le vas a echar la culpa? Si sos el que siente y nunca aprendiste a pensar. Toda una vida mirando al cielo, mirando tus pies, pero nunca al frente, porque no te gusta lo que ves. ¿Cómo será este nuevo disco entonces? Lo que pasa es, musicalmente, las canciones tienen una estructura y una forma, y varias canciones del disco, quizá la mitad de las canciones del disco, llega un momento que se pierden. Llega un momento que la canción hace lo que quiere, se va a cualquier lado y nosotros la seguimos. Entonces hay un grado importante de improvisación en lo que es a estructuras musicales. Pero todo eso también va al lado de una canción compuesta y una estrofa, estribillo y letra. Y la letra sí está ahí, es la que cuenta ese cuentito, pero que tampoco es tan lineal todo, ¿viste? Son impresiones, son relatos. Son relatos que sueltos te pueden pintar un panorama. Está escrito todo, pero sí, fue pensado, fue racionalizado, fue vamos a hacer esto. Solo que no es una historia con un personaje que la primera canción te dice me lavo los dientes, la segunda el mismo personaje va a comer. Son impresiones, son situaciones. Ustedes fueron pioneros en la autogestión. Después de tantos años, ¿cómo ven la independencia? ¿Como una opción o como una obligación? No, ya fue. Fue todo, loco. Fueron las compañías, no existe más nada, no existe la radio, no existe la televisión. Ahora, hoy como están las cosas, no sé, yo no soy muy raro. Y yo no miro más televisión, ni escucho radio, nada. Yo estoy en internet y miro lo que yo quiero, yo soy mi programador. Busco, elijo, sigo o no, a mis horarios, en mis tiempos. Y todo así. Entonces, nosotros fuimos independientes, pero nunca levantamos esa bandera. Sino, lo sacamos nosotros el disco y fue y salió, y el próximo también, y ya, y se hizo así, ¿no? Tampoco era una cuestión política profunda. Pero sin embargo, lo hicimos así hace años y años y años. Y ahora más que nunca, fue todo. Fue todo. O sea, a partir de la. Del estallido de la información, viste, que con internet y todo eso, que la chupen ahora los sellos, la televisión, la radio, los festivales, la chupan todos.